soporta todas sus crueles mentiras. No hagas que siga clavándote espinas y que sea todo un martirio en tu vida, o no. Mira lo que te ha pasado, los años que por él has desperdiciado. Tu mundo se está cayendo a pedazos y este es el momento en que te puedes salvar. Que te...